Bueno, Gaizka, que estamos aquí otra vez. Buenas tardes, David. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, estamos muy bien, después de haber comido en muy buena compañía y muy buenos manjares. Manjares, sí. Y buenos bebercios también. Bueno, sí, también, pero eso ya comedido, ¿eh? Con la cerveza de la Sinchilik Irratia, que aprovechamos para deciros que está buenísima, y si alguien quiere que nos pegue un toque, eso, o que se acerque a la Sinchilik y os ofrecemos. Exactamente, en uno de esos viajes no programados que a veces hace la gente y pasa eso igual es. Por este pueblo, pues aquí estamos. Y nada, pues que hemos estado un mes y medio desaparecidos entre una cosa y otra, pero tal como anunciamos en Facebook, volvemos, vamos a hacer un programa especial de 2 horas de soul, de rhythm and blues, un poquito de rock. Y no sé, horario especial y día especial, porque normalmente solemos estar aquí los miércoles a las 9 de la noche. Hoy es sábado, para que la gente lo sepa, sábado, las 4 en punto de la tarde. Y cuando aquí nuestro DJ particular y profesional esté atento, metemos nuestra sintonía favorita de Cales, Cale Sol. ¡Adelante! Bueno, pues como os estamos diciendo, hoy el programa es especial, ya de despedida de esta cuarta temporada de Cales, Cales Soul. El año que viene, dentro de nada, de 2 meses, iniciamos una nueva temporada, nuestra quinta temporada. Además, anuncio que tendremos nuevo colaborador, como es el fotógrafo del pueblo, José Areta Goñi, que si nos está oyendo, un saludo. Por cierto, saludo también a nuestros colegas, nuestros amigos de... De Valencia, que ya no sé si se acordarán de nosotros después de tanto tiempo, y de Zaragoza, de Radio Topo de Zaragoza y Radio Gallinera de Valencia. Ahí tenemos a dos radios amigas que nos sintonizan. Y bueno, tenemos por delante 2 horas, como os he dicho antes, de buena música, de muy buena música. Y os prometo que ni Gaizka ni yo os vamos a dar la chapa entre canción y canción. Vamos a ir soltando canciones una tras otra. Y si te parece, pues empezamos con nuestra primera... ya me estaban corrigiendo desde control. Antes de empezar el programa, y para ser fieles a las costumbres, nuestra fanfarre particular. ¡Venga! Y empezamos con el primer tema, un tema que seguramente conocéis todo Dios, seguro, y que además uno de nuestros invitados aquí, asistentes como público, mi gran amigo Aitor, está aquí al lado, le encanta esta canción, no me extraña, a cargo del gran Wilson Pickett y su tema La Tierra de las... ¡Adelante! One, two, three. say it one time. Bueno, amigos, amigas de Cales, Cales Soul, primer tema, Wilson Pique, Tierra de las Mil Danzas. Segundo tema que vamos a escupir aquí para todos vosotros, Bobby Bland y su... Cuando esté preparado aquí, ¿sí? Está preparado el Tar and Your Love Lie. ¡Venga! Without a warning, you broke my heart. You took it, darling, and you tore it apart. You left me sitting in the dark crying. You said your love for me was dying. I'm begging you, baby, baby, please. I'm begging you, baby, baby, please. Turn on the light, let it shine on me. Turn on your love light, let it shine on me. Let it shine, shine, shine, let it shine. I get a little lonely in the middle of the night. I need you, darling, to make things all right. Come on, baby, come on, please. Come on, baby, baby, please. Shine on the light, let it shine on me. Shine on your love light, let it shine on me. A little bit higher, a little bit higher. Just a little bit higher, a little bit higher. Come on, baby, come on, please. I'm begging you, baby, I'm down on my knees. Turn on the light, let it shine on me. Turn on your love light, let it shine on me. Bueno, y continuamos la sección. Ahora cambiamos un poquito de tercio y nos vamos a aquellos que tanto siguieron al blues, sobre todo en su primera etapa, llamados The Rolling Stones. Y el tema que vamos a pinchar es Not Fade Away. We'll be right back. Bueno, pues aquí estaba ese Not Fade Away de los años 60. Bien, estamos ya preparando el siguiente tema, interpretado por Howlin' Wolf y titulado Highway 49. Hitting Highway 49. I'm gonna get up in the morning. Hitting Highway 49. I've been looking for my baby. Bell bottom down on my mind. First, I'm gonna stop at the whiskey store. I'm gonna buy me a jug of wine. First, I'm gonna stop at the whiskey store. I'm gonna buy me a jug of wine. I'm gonna hit the highway. They call Highway 49. She stayed on my mind. Mel Ryan, my sweet woman, you know she stayed on my mind. If I can't find that woman, I'm gonna sit down and drink my wine. Bueno, pues después de este tema, Gaiska, de señor Howlin' Wolf. Wolf, ¿el tema? El tema era Highway 49. Buenísimo tema de Rhythm and Blues, ¿no? Yo creo que sí, a mí bueno, me gusta. Bueno, esto está ya increscendo. Y si te parece, ahora vamos con Ike and Tina Turner, que hace poco falleció nuestra querida Tina. Y vamos a hacerle aquí nuestro particular homenaje en esta sesión especial de Cales, Cales Soul, con el tema I can't believe what you say. No puedo creer lo que me estás diciendo. He gets me in the dark and he says he's my man. But when we walk down the street, he never holds my hand. He said one day that he will marry me. But he tells his friends that that will never be. What you say, as I see what you do. I can't believe what you say, as I see what you do. When we go to a dance, I have to go in alone. But he always catches me before I get home. Then he wants to hug and kiss on me. Everybody's sleeping and no one can see. I can't believe what you say, as I see what you do. He was doing it. the rest of my life. I can't believe what you say, 'cause I see what you do. Bueno, pues después de ahí Cantina Turner, vamos con el siguiente tema. Hitchhike, ¿qué significa, Gaiska? Hitchhike. Hitchhike. Hacer autostop. Vale. Antes hacía mucho autostop, ¿no? Sí, hasta yo mismo he hecho. ¿Has hecho autostop? Fíjate, si tengo años. Sí, sí. Ahora ya no se hace tanto. No se hace tanto. Ya, los peligros de la carretera. En según qué momento todavía igual lo haría, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Bueno, si bueno. Estoy en una situación un poco comprometida. Comprometida, sí. ¿Te animarías y harías? Creo que sí, todavía sí. Hitchhike. Sí, hitchhike. Que es lo que nos va a cantar ahora mismo. Hay que cantar con Marvin Gaye, el Hitchhike. I'm going to Chicago, that's the last place my baby stayed. Bueno, pues aquí teníamos este Hitchhike. Ahora nos vamos, vamos a ver con quién nos vamos. Sí, con el señor Luther Allison, un bluesman que nos va a interpretar un tema titulado Luther Shuffle y que es una sorpresita porque es el tema que da inicio a la sección de blues, es la sintonía que da inicio a la sesión de blues que tenemos aquí David y yo. Vamos para allá con Luther Shuffle. When she said it like that, she said said, help me, cause you're taking me out tonight. I said, why? You tell me right now. Tell me why. You tell me right now. I can't dance, and I don't know the reason why. She said, I'm gonna teach you how to do the shuffle. Bueno, Gaizka, pero ¿qué nos has traído aquí? Por Dios. Dinos. Bien, aquí teníamos ese Luther Shuffle. Es la sintonía de... Sí, es rapidito, esto anima. Pero digo que es la sintonía de tu sección. Eso es, sí, lo que pasa es que yo cogí un trocito solo y Tina grabó por encima, pero no estaba cierto, no estaba todo. La voz de Tina está aquí también, presente. También está presente todos los días. A ver, ¿nos dirá algo? Bueno, pues igual nos da. Es como el making of. Aquí tenemos la voz de Tina también. Estamos a ver si soy. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotras y vosotros. ¿No ves? Es la voz de. Es la voz de una mujer, ya se nota. Evidentemente. Evidentemente. Bueno, ella es Tina, no Turner, pero ¿y Díaz, que no es. ¿Y tú, Gaizka? Yo, Gaizka, Mendive. Mendive. Y le suscribe David. Arizkuren, eso es, sí, como Carlos. Como Carlos, que es el que está al otro lado de... Ah, es que sois hermanos, hombre. ¡No! Es verdad, claro. Conocidos. Claro, claro, no había caído yo. Bueno, pues, venga, siguiente tema. Vamos a dejarnos de tonterías y seguimos con una banda inglesa, Dr. Feelgood. En aquel momento de esta grabación que vamos a poner, estaba Wilco Johnson a la guitarra, el gran Wilco. Y vamos a escuchar un tema que dio mucho que hablar. El tema es Roxette. I saw you on the other night. Bueno, pues nada, Gaizka, ¿qué te parece? ¿Cómo va la sesión de hoy? Yo creo que va muy bien, además me estáis pinchando música de la que me gusta, como siempre, pero además movidita. Movidita. Eso es, se trataba de venir aquí con algo movido, ¿no? Eso es, animado, bueno. Estamos el sábado a las... Son sábado y 4:30 de la tarde, llevamos media hora, todavía nos queda hora y media de chapa. Bueno, vamos con el siguiente tema, vamos a cambiar totalmente de registro, vamos con algo de Motown. La verdad es que este tema venía muy bien, por ejemplo, para un día como el de ayer, que tuvimos una ola de calor, porque, a ver, el profesor de inglés, heat wave, ¿qué es? Ola de calor. Heat wave. Es ola de calor. Eso es. Es lo que nos canta las señoras o señoritas Martha Reeves y las Vandellas. Heat wave. Martha Reeves y las Vandellas en esta ola de calor. Gaizka, mira, ¿qué te parece? O tú o yo, fíjate, estás ahí promocionando un grupo una y otra vez y pusieran, por ejemplo, los Gaizkas, de Gaizkas. ¿Qué te parecería? ¿Es todo un honor? No sé cómo responder a esas preguntas. Me estás cogiendo un poco en frío. Bueno, te lo voy a contar el porqué, pero ¿te gustaría? ¿No? Te coges un single de un grupo aquí de Rentería o de Donostia o de Las Arte, lo pinchas una y otra vez y en honor a ti, digo, de Gaizkas. De Gaizkas. Bueno, me sí, suena no. Un poco raro de principio. Bueno, habría que acostumbrarse a eso. Bueno, ¿eh? Pero seguro que pinchar no sé. Una y otra vez de Gaizkas, de Gaizkas, de Gaizkas. Hay conciertos. Oye, en un lado, en otro lado. Pues no lo sé. Bueno, pues es lo que hicieron los OJs. Había un DJ que se llamaba The ADJ y el grupo este, en su honor, porque pinchaban el tema una y otra vez de OJs. De OJs. Y de este grupo vamos a escuchar el tema Deeper in Love with You. ¿Qué es? Todavía aún más enamorado de ti. Pues venga. I believe I'm falling more in love. brega, Isca. ¿Te pillan fuera de juego antes? No. Estaba pensando en otra cosa ahora. Ya se me ha olvidado lo de Gaiskas. Gaiskas. Ahora estaba pensando que, bueno, tenemos otro tema para poner rápidamente. Estamos dando paso a que Oyer nos ponga el disco. Bien, lo tiene preparado. Él es John Lee Hooker, ese vozarrón impresionante, oscuro y grave. Y nos va a interpretar el tema This Is It. Hey, this is it, pretty baby. This is it, pretty baby. This is it, pretty baby. Now mess around and fall in love. Call me up on your telephone. You want me to take you for a ride. This is it, pretty baby. Hit pretty baby. Did hit pretty baby now. Messed around and fell in love. Well, you call me up on your telephone. You talk to me for a long, long time. You want me to come right over. This is hit pretty baby. This is hit pretty baby. Around and fell in love. Right. Está interactuando, queriendo o sin querer, con el programa Cales Cales Soul. Sí. Seguimos ahora con... Sí, con un tema, sí, no... Es que ya no sé si hacerte mucho caso, porque haces unas preguntas comprometedísimas. ¿Sí? Sí, además aquí en la radio, en vivo, en directo, y... ¿Qué puede pensar el personal? Me callo. Bueno, era broma, ¿eh? Ah, bueno, pues si no... Bien, pues nada, decíamos que me ha dicho David, oye, que tienes que poner dos, que yo pongo dos, tú también. Entonces, ahora mismo estamos en empate a dos. Empate a dos. Dos. Pues el siguiente es el señor B.B. King, que nos trae un tema de Jimmy Reed titulado Big Boss Man. Thank you. Francesca, nos ha sorprendido con este tema que nos has traído de B.B. King, porque al principio he de decir, los que estamos aquí, que nos parecía Michael Jackson. Sí, la verdad es que pasmaos se han quedado cuando les he dicho que era B.B. King. Claro, un poco los arreglos que tiene este tema y el tipo de instrumentación, pues va por los años, decíamos, 70 o algo así. ¿O? A ver, nos traen aquí la información. Aquí nos traen la información. Vamos a ver, pues este álbum aquí... Ah, mira, 80. En el 85. Y bueno, sí, se distinguía a B.B. King por la voz y por la guitarra. Por supuesto, por la guitarra. Y poco más. Si le quitamos la voz y la guitarra, desde luego parecía Michael Jackson. Eso me decían. Pero bueno, has traído un tema muy curioso y sí, nos ha gustado. Gracias. Nos ha gustado porque es un tema muy curioso, porque todo el mundo conoce a B.B. King pues con sus grandes arreglos de blues, de rhythm and blues. Con sí, su un poco por banda, lo clásico, ¿no? Lo clásico, por lo clásico. Pues bueno, este disco es de una edición del 50 álbum de B.B. King, parece ser, y bueno, se titula Six Silver Strings, seis cuerdas de plata, pues mira, referidas a la guitarra. Si hay alguien que le ha gustado el tema. Pues sí, en el tema vienen temas como, bueno, el que da nombre al disco, Six Silver Strings, Big Box Man, In the Midnight Hour, de Wilson Pickett. Uh-huh, efectivamente. Into the Night, My Lucille, Memory Lane, My Guitar Sings the Blues y Double Trouble. Bueno. Entonces, pues bueno, ahí están los temas y esta es la propuesta. Si curiosa ha gustado, propuesta, y nos ha gustado porque es una faceta que igual no conocíamos de B.B. King. Pues sí, un poco diferente. Un estilo. Pues un poco tirando por ahí, más hacia en años del año 80, al año 75, bajamos 5 años, el sonido discotequero, bueno, inicios del sonido discotequero, un tema de los Harold Melvin y los Blue Note, es un tema que, por cierto, joder, el año pasado, en la temporada pasada dijimos, joder, no hemos dedicado casi ningún especial al sonido Filadelfia. Creo que ninguno. Me lo apunto en el debe para la temporada que viene. Hay que hacer varios especiales del maravilloso sonido de Filadelfia. Y como ejemplo, como muestra, este tema que vamos a escuchar de los Harold Melvin y los Blue Notes, titulado Tell the World How I Feel About Ya Baby. Why don't everybody put your hands together and clap along with the music? Uh-huh. The song is not a very hard one, you see, but I'd like everybody to listen to what I'm saying to you. You're the reason Después de este tema de Harold Melvin y los Blue Notes, vamos con Carl Carlton, que aquí ahora nos trae un famoso tema, Everlasting Love, del cual pusimos una versión en la sección de nuestro profesor Soul Connection. Vamos con la segunda versión que se hizo popular, la primera versión en el año 67 de Robert Nye y esta versión del 74 de Carl Carlton, Everlasting Love. Carl Carlton, Everlasting Love, un tema que por lo que veo aquí a todo el mundo le ha sonado y ha disfrutado. Y ahora le toca el turno, el turno de Esca. Le toca ahora realmente a Albert Collins, aquel bluesman que falleció no hace mucho, tocaba su Telecaster, The Master of the Telecaster. Efectivamente. Tocaba su Telecaster con sus uñas, nada de púa. Sonido único con la guitarra y vamos con el tema Get to Getting. Don't give me no trouble, woman, you heard that's what I say. Don't talk about the baby, cause you know that's what I'll do. Don't talk about the baby, cause you know that's what I'll do. woman and do the mess around. Get you, take the baby home, pet and put in bed. Get you, take the baby home, pet and put in bed. Don't give me no trouble, woman, you heard that's what I said. Albert Collins, ahora aquí en una primicia absoluta tenemos a, vamos a tocar en directo, bueno, perdón, tocar va a tocar Gaizka con su guitarra y su armónica. ¿El tema cómo se titula, Gaizka? You Got Me Running. Vale, pero lo bueno aquí, aparte de la guitarra y la armónica de Gaizka, van a ser los coros. Joder, habrá que inventar un nombre a los coros, ¿no? Pues vamos, dale, inventa algo. Inventa algo. Nada. Luego no se me ocurre, venga. Empezamos. No, porque voy a hacer una burrada. Empezamos el tema. Podría ser los de Corets. De Corets. De Corets. Las Corets. O los Corets. Venga, pues los Corets. El tema. Quiero decir que el tema es de Jimmy Reed. Sí. Si creo recordar bien. You Got Me Running es el título. Y sí, bueno, me han metido aquí en este jaleo, entonces vamos a tener que improvisar totalmente todo. Pero bueno, incluida letra, pero yo creo que saldremos adelante, ¿no? Con esta, con estos magníficos que tengo aquí al lado. Gaizka Blues y The Corets. Adelante. Yay. You got me running, you got me hiding, you got me run high all the time. You want me let it roll, yeah. You got me doing what you want me, but baby, what you want me to do? You got me beat, you got me hot, you got me beat hot. All the time you want, you let it roll. Yeah. You got me doing what you want me, but baby, what you want me to do? All right, man. Oh, You got me up, you got me down. You got me up, down, up, down. All the time you want, you let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, but baby, what you want me? But baby, what you want me? But baby, what you want me to do? Yeah. Muchas gracias. Espero no haber dañado la sensibilidad de los oídos de nadie. Muy bien. Genial. De aquí al estrellato. Opa, Gaiska Blues and the Gaiska Blues and the Corets. Ya hemos creado aquí un grupo. Oye, pues a todo esto, ¿dónde estamos hablando el siguiente tema? Espera. Venga, hay que enrollarse un poquito ahora. Vamos a ver. Vamos a coger el siguiente tema. Vamos con el pequeño Stevie Wonder. Estoy aquí con mi ayudante, Aitor. Este de aquí, el 2. Pues bien, es una grabación de finales del 62 o principios del 63. Está publicado en el año 1963. Líder Stevie Wonder. El tema se titula Soul Bongo. Es una grabación en directo que el señor Berry Gordy decidió publicarla. Porque bueno, aquí Stevie Wonder, que en aquel momento se llamaba Líder Stevie Wonder, solamente contaba con 12 años. Y si me traen por favor en la carátula, por favor. Sí, sí. Gracias, la secretaria, qué guapa. Eso es, en este tema, en Soul Bongo, aparte de cantar Stevie Wonder, toca, como dice el título, los bongos. O sea que adelante, venga, vamos a disfrutar Stevie Wonder. Bueno, pues después de esta maravilla a cargo de Little Stevie Wonder, en esta grabación en directo contaba con solo 12 años. Vamos ahora con los Isley Brothers, otro grupo que también pasó por la Motown. El tema que vamos a escuchar ahora, sin embargo, no está grabado en este sello discográfico de Detroit. Hacen una versión del señor Little Richard y se titula Los Isley Brothers, cantando un tema de Little Richard titulado Long Tall Sally. Gonna carry Mary by Uncle John. He's having misery, but he's having a lot of fun, oh, baby. Yeah, oh, baby. Bueno, David, pues ¿qué es lo que nos habías puesto aquí? ¿Cómo se titulaba? Los Isley Brothers, un tema, una versión del Long Tall Sally de Little Richard, o Richard Pennyman. Muy bien. Ahora te toca, Gaiska. Pues nada, a mí me toca ahora y vamos con un clásico del blues, ¿no? El señor Eric Clapton. Y vamos a poner un disco que se titula 24 Nights, creo recordar. Es el último tema que se grabó en estos dos vinilos, es un doble, se titula Further On Up the Road. We'll be right back. what you sow. That old saying is true. You gotta reap just what you sow. That old saying is true. Just like you mistreat someone, someone's gonna mistreat you. You be like pretty baby. Someday you're gonna be crying. Some sad day you're gonna be crying. You'll find out I wasn't lying. Thank you. Bueno, pues aquí teníamos este Further On Up The Road de Eric Clapton, siempre bueno, siempre elegante con su estrato. Y pasamos ahora a esas cebollas verdes, Green Onions, interpretado en esta ocasión por The Blues Brothers. This tune you're hearing. This is, of course, the Green Onions tune. It was a very, very big hit in the early 60s in this country, and of course, it was composed and recorded in Memphis, Tennessee, right here in the United States of America. But you know, people, I believe that this tune can be equated with the great classical music around the world. Well, now you go to Germany, you got your Bach, your Beethoven, your Brahms. Here in America, you got your Fred McDowell, your Irving Berlin, your Glenn Miller, and your Booker T and the MGs, people. Another example of the great contributions in music and culture that this country's made around the world. And as you look around the round world today, you see this country spurned. You see facts turned on this country. Well, people, I'm going to tell you something. This continent, North America, is the stronghold. This is where we're going to make our stand in this decade. Yeah, people. I got something to say to the State Department. I say take that archaic Monroe Doctrine and that Marshall Plan that says we're supposed to police force the world and throw it out. Let's stay home for the next 10 years, people. Stay right here in North America and enjoy the music and culture that is ours. One thing to say, I'm just talking about the music, people, and what it does to me. And that is, as you look around the round world, you go to Soviet Union or Great Britain or France, you name any country, everybody is doing flips and twists just to get into a genuine pair of American blue jeans and to hear this music. And we got it all here in America, the land of the Chrysler 430 cubic inch engine. We'll be right back. Pues ahí teníamos ese Green Onions que seguro que muchos conocíais. Y David, ¿a qué damos paso ahora? Vamos a dar paso a Ir Van Dyke, que era el teclista, uno de los teclistas de la casa Motown, al frente de los famosísimos Funk Brothers, hostia, que no me sale. Y que, bueno, eran los que realmente daban ese sonido tan característico a la Motown. Y, por cierto, voy a contar que he visto en un mismo plano a este señor con los Four Tops en el programa de Íñigo, suena de risa, y con Félix Rodríguez de la Fuente. En serio, que es una cosa súper curiosa, en el programa aquel aparece este señor con los Four Tops, y bueno, si me rodeáis ahí en YouTube seguro que encontráis ese vídeo, es súper curioso. Bueno, anécdotas aparte, vamos a escuchar un tema titulado y publicado en el año 1970 de Flick, Ir Van Dyke. Bueno, Después de este super tema de Flick a cargo de Earl Van Dyke, vamos con uno de mis favoritos, Chuck Jackson, un tema de los 70, concretamente el año, no me lo quiero inventar, del año 74, pero es una bomba de tema, a mí me encanta, y se titula "I Only Get This Feeling". I only get this feeling when you walk in the room. I only get this feeling when I smell your sweet perfume. I only get this feeling when I know you'll be home soon. My eyes get a little bit brighter. My collar gets a little bit tighter. My heart beats a little bit stronger. My hands get a little bit warmer, baby. My sweet. It's time to go. I only get this feeling when I know you a little bit stronger. My hands get a little bit warmer, baby, my sweet baby. Bueno, pues aquí estábamos escuchando este tema que nos ha puesto David, tan bonito. Y la verdad es que, bueno, David hoy está poniendo el listón muy alto. Me lo está poniendo tan alto, que voy a tener que ser muy selectivo en este momento. Yo voy a seguir el camino del blues, un poquito más adelante, de los orígenes del blues. Y vuelvo a conectar con los Stones. Y gente nacida de escuchar blues, la verdad, de jovencitos. Y bueno, en este caso, pues para igualar esa calidad que me está poniendo David, voy a tener que poner Brown Sugar, Rolling Stones. Yeah. Bien, aquí teníamos a los Stones, nacidos del blues. Y vamos a dar paso ahora. Vamos con otra cosa, un poquito ya más, digamos, blues de este artesanal, del antiguo, de ese de que daban con el zapato en el suelo para seguir el ritmo. Y el caballero que nos va a interpretar Early in the Morning, un clásico, va a ser John Henry Barbee. Damos paso. I'm leaving early in the morning. I'm leaving about the break of day. I'm leaving early in the morning. I'm leaving just about the break of day. I've got to find my woman, her name is Miss Nellie Gray. You know she got great long hair, she got dimples in her jaw. Sit down and like and look at her, because I like the way she walks. Well, all right then. Teníamos esos armónicos en la guitarra al final del tema, perfectos para terminarlo. John Henry Barbee, recordarlo, muy buen bluesman. David, dinos. Pues nada, vamos a cambiar de registro, de tiempo, porque vamos a escuchar al gran Edwin Starr, uno de mis favoritos, por no decir mi artista favorito de la Motown. Quizás el artista con más ardor, con más garra de la Motown. Y el tema que vamos a escuchar cuando esté preparado nuestro DJ Oyer se titula Time. Everybody feels say Tam, they say Tam, but I wanna know y'all. How much time will it really take before the world apart is in a better place? Oh, somebody tell me. Well, well, well, the day when Tam brings on that blessed change. Acabamos de escuchar a Edwin Starr y su tema Time, un temazo. Y ahora, todos los que estamos aquí deberíamos de arrodillarnos y reverenciar al gran Sam Cooke. Y este que vamos a escuchar es el directo de los directos, no hay otro directo. Este es un disco grabado en el año 1963 en el Harlem Square Club de Miami. Y que por temas de racismo musical que existe y que sigue existiendo en contra de los negros, no fue publicado hasta prácticamente 20 y tantos años después, porque los ejecutivos de la RCA dijeron que sonaba muy negro. Bueno, pues lo negro es lo auténtico, y eso creo que queda demostrado. Y si no, vamos a escucharle ahora a Sam Cooke en este directo, con el apoyo, por cierto, del gran King Curtis, la banda de King Curtis, Twisting the Night Away. I put it anywhere. That's it. Let me tell you about a place somewhere up New York way, all where the people are so gay, twisting the night away. Oh man, they have a lot of fun. They put trouble on the run. Oh man, you kind of old New York, twisting the night. Twisting, everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night. Let me tell you about him, honey. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know, but oh man, you want to see him go twisting the night away. Cats dancing with the chicken slacks. That chicks are moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting. All right, everybody, let's twist a little while. Let's twist. Come. So moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody, oh yeah. Twisting, they're twisting, they're twisting. One more time, everybody twisting. Listen to it. Come on, baby. Ha. Unless you do that. body twist. Listen to me, come on, baby. Look at here, let's do that twist. Yeah, let me take you by your hand. Ahí estamos. No sé cómo competir hoy contigo, David. Competir, lo estás haciendo muy bien. En el mejor sentido de la frase, quiero decirlo. Lo estás haciendo genial. Estás no a mi altura, superando. Bueno, bueno, pues te agradezco, venga. Te agradezco. Pues nada, vamos a seguir ahora otra vez. Vamos a retomar a Albert Collins, el gran guitarrista, y vamos a poner su tema titulado Broke. Shot long ago, I had a Cadillac and a whole lot of dough. Real fine women used to chase me down. Now not one of those gals can be found. They'll never home whenever I call. Don't seem to want me around at all. I'm broke. I'm broke. I'm broke. I'm broke. Stone cold broke. I ain't got a lounge to dine. Went to a nightclub and had my fun, jumping and jiving with everyone, drinking that beer and gin and wine. Boy, I'm telling you, I had a good time. When I got home, I didn't have no loot, had to go down and pawn my suit. I'm broke. I'm broke. I'm broke. I'm broke. Stone cold broke. I ain't got a lot of time. We'll be right back. Yeah, well, I know I owe you $20, man, but you know, hey, look at what, you know they picked my car up this morning? What? You know they say a man ain't supposed to cry. Man, I'm gonna tell you, you know, they didn't lie. Hey, I'm broke, man. I swear I'm broke. I got about $2, man. That's it. Swear I'm broke. Bien, aquí teníamos ese tema Broke de Albert Collins y vamos a seguir y ya estamos finalizando, pues rápidamente nos vamos con un tema de Rufus Thomas, Walking the Dog, interpretado por Dr. Feelgood. Ahora mismo Oyer nos lo pone y ahí estamos. Thank you very much today. She can't saw walking the dog. I'm just a walking the dog. Yeah. If you don't know how to do it, show you how to walk the dog. And my mama bought a 15 cent. She and a bunch of jumbo fans. They don't know how to act, cause the sky didn't get by till the thought of July. Bueno, pues nada, es una pena tremenda esto de acabar este especial y acabar la temporada así, con lloros. Miráis, no lloremos. Si dentro de dos meses nos vamos a ver aquí, dos meses, o espera, a ver, agosto, septiembre, octubre, nada, tres meses, por ahí más o menos, estaremos aquí con todos vosotros, escuchando soul, rhythm and blues, ¿has visto? Ya me sé. Sí, has aprendido. He aprendido inglés. Antes decía, ¿cómo decía antes? Rhythm and blues. Ahora ya digo bien, rhythm and blues. Y lo puedes decir mejor todavía. Oh, qué presión. Bueno, para la temporada que viene. Oh, ya está. Desde producción ya. Desde producción ya acabemos. Si no hay nada después. Que no pasa nada. ¿Quién está? Ah, sí, que saludemos. A ver, ¿a quién? A todos los vecinos del pueblo. La semana que viene, Magdalenas. ¿A quién más? ¿A quién más? Pues a los que atentamente nos habrán estado escuchando desde Valencia y Zaragoza, ¿no? Por Radio ejemplo, Gallinero y Radio Gallinera, Topo. Radio Gallinera, perdón, y Radio Gallinera. Topo en Zaragoza. Radio Topo. Y bueno, y a todos los que habéis venido en este día tan especial, nos habéis acompañado, Tina, Mamen, Katisha, Aitor, Amaya, Oyer. Exactamente, y, ellos bueno, ya, claro, el profesor, pues nada, no, ya ese es, está la plantilla. Y nada, pues que y los invitados de este año, que han sido, por ejemplo, Iñaki Miguel. Ah, eso es. José. El fotógrafo. El fotógrafo, y que el año que viene va a estar aquí con nosotros, la temporada que viene, va a colaborar de vez en cuando con nosotros. Y nada, pues que ha sido un placer, y que este programa tan especial, pues lo vamos a acabar de una manera especial, con un tipo muy especial, como era el gran Jackie Wilson, y un tema... Espera, a ver. ¿Qué pasa, Aitor? ¿Eh? Si se despide con el tema final de siempre. No, dile al regidor. Que le digas al regidor. Que nos despedimos con el Jackie Wilson, con Fontaine. Hasta la temporada que viene. Y hasta aquí el final de nuestro recorrido durante esta temporadita de Cales Cale Show. Every day of your life is just another page.